dura. Ahora todo el mundo moviendo la cintura. Te llevo caña brava con sabrosura, con sabrosura, con sabrosura, con sabrosura. Con sabrosura, con sabrosura.